provincia de Buenos Aires, y por supuesto no es la excepción la ciudad de Lobos. Hasta allí nos vamos, vamos a charlar un poquito con el intendente Sobrero. Intendente, buen día, gracias por atendernos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, es un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, intendente, por atendernos, Por favor. Bueno, queríamos preguntarle un poquito para arrancar por los Juegos Deportivos de la Cuenca del Salado, que cierran el 17 de abril, ¿con quién? ¿Por qué bueno, no nos cuenta? A ver. El cierre va a ser con esta banda tan conocida que es la Mississippi. Qué bárbaro. Que gusta, ¿no? Sí. A la gran cantidad de público, que seguramente en su mayoría va a ser joven. Exactamente. Bueno, ¿cómo va el tema de los juegos? Muy bien, ya se han desarrollado las dos primeras jornadas, donde se han desarrollado todos los deportes, empezando por hockey, voleibol, fútbol, básquet, tenis, ajedrez, uh-huh. En fin, todos los deportes programados. Y se han desarrollado normalmente, con muy buena participación, muy buena afluencia de público. Y creo, esto lo tenemos que poner a consideración de todos los distritos, que este año a año van tomando un cariz más importante. Bueno, y va a seguir siendo Lobos, ¿no?, la sede de estos juegos. Bueno, lo que sucede es lo siguiente, que estos juegos nacieron en el 74. Ajá. Y se fueron desarrollando 74-75, después vino el golpe militar, estuvo interrumpido hasta el año 2003, uh-huh. Que asumimos nuevamente, y nosotros lo reflotamos en el año 2005. Lo que también hemos lanzado es la propuesta que estos juegos haya diferentes categorías. Pensábamos una categoría hasta 12 años, una hasta 14, otra hasta 16 y otra hasta 18. Uh-huh. Que permitiría a las demás ciudades ir tomando alguna categoría y empezar a desarrollar de manera tal que de tener una continuidad, ¿no? Uh-huh. En el tiempo, en edades, y que esto sea algo permanente, que creo que es la única forma de darle mayor jerarquía y sobre todo el incentivo para que nuestros chicos puedan ir progresando año a año, prepararse año a año, sabiendo que al menos tienen una vez por año un torneo, una competencia deportiva importante que se va a desarrollar en distintas ciudades. Claro. Esta es la idea nuestra para que todo se vaya, para que todo vaya teniendo una continuidad, uh-huh. Y sobre todo conseguir este objetivo, que el deporte sea escuela de vida. Claro. Y esto se logra a través del fomento, el apoyo y sobre todas las cosas la participación. Uh-huh. Esta es nuestra idea, pero bueno, estamos abiertos a cualquier iniciativa. Seguro. Intendente, y también se habló de la obra pública, el anuncio de 200 cuadras para allí, para la ciudad de Lobos. ¿Cómo está? ¿En qué estado está esta gestión? Estamos ejecutándola. Ajá. En este momento creo que ya llevamos cerca de 30 cuadras, uh-huh. Porque es asfalto y cordón cuneta. Ajá. Son todas cuadras que no tenían cordón cuneta. Cordón cuneta ya tenemos más de 100, 120 cuadras. Estamos prácticamente finalizándola en los próximos 3 meses, uh-huh. Aproximadamente. Y el asfalto se está desarrollando. Intendente, también le tenemos que preguntar, ¿cómo ven desde Lobos? Vio que el Servicio Penitenciario Bonaerense está buscando estos internos que se escaparon de la Unidad 30, los buscaron en Saladillo, dejaron de buscarlos en Saladillo, ayer los buscaban en Roque Pérez. ¿Tienen algo preparado por las dudas para buscarlos en Lobos también? Porque dice la información, por lo menos, que irían en su camino hacia Cañuelas. Sí, la policía comunal nuestra está preparada. Creo que ya de por sí se han interrelacionado con todas las policías de la región. y nosotros tenemos, bueno, no es muy diferente a los grupos policiales de otros lugares, uh-huh. pero están lo suficientemente entrenados como para actuar en estos casos. Uh-huh. Tenemos buena cantidad de móviles y bueno, llegado el caso también tenemos la concurrencia de los helicópteros de la policía de la provincia. Exactamente, ahí está, buenísimo. Y la pregunta también tiene que ver con la remodelación de la Plaza Martín Fierro. ¿Cómo va esto? Bueno, también está en ejecución, es un plan importante que nosotros hemos denominado recuperación y puesta en valor de los lugares públicos, entre los que se incluyen las plazas. Uh-huh. Comenzamos con la plaza céntrica, la plaza 1810. Continuamos con otra plaza importante, que es la plaza Tucumán. Y está en nuestra planificación recuperar todas las plazas de Lobos, algunas pequeñas y otras grandes, como pueden ser estas dos, y la Martín Fierro. Uh-huh. La Martín Fierro es una plaza de una gran arboleda antigua, uh-huh. Que estaba muy sobrecargada de arboledas y un tanto abandonada, a nuestro modo de ver. Así que hace ya unos meses que estamos trabajando y a mi entender va a quedar muy bonita, porque se le va a hacer caminos que no tenía, se le va a proveer de bancos importantes que tampoco tenía, se va a hacer todo un nuevo sistema de iluminación. Y lo que es propio de la plaza en cuanto a flores, que tampoco tenía, pérgolas, en fin, una obra que yo creo que va a quedar bastante bien. Yo estuve en el verano, en los meses de enero, estaba cerrada porque la estaban remodelando, pero estaba casi terminada, no pasé después. Esta plaza que está frente a la estación, al predio de la estación, que está llena de juegos para chicos. Ah, eso la inauguramos, la reinauguramos, mejor dicho. Ajá. Es un lugar maravilloso. La verdad que quedó muy lindo, eso se llama Plaza Italia, uh-huh. porque la comunidad italiana hace allá por, sí, casi, debe ser cerca de 100 años, donó ese terreno precisamente para que se hiciese sí. una plaza de juegos para chicos. No, es fantástica, mis hijos son fanáticos, se han ido anteriormente. Y ahora en verano sí. Estaba claro. hasta las 12 de la noche. Claro. Y mucha gente, ¿no? Muchas familias, ¿no? El programa ir a tomar un helado en Trapani, dar vuelta en el trencito e irnos a la plaza. Sí, bueno, puede ser un programa, sí. Es muy lindo programa. Intendente, también hubo una farmacia, ¿no? Que pedía a la gente la apertura. ¿De qué se trata esto? Sí, se inauguró este domingo. Uh-huh. Es un emprendimiento particular, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Nosotros estuvimos mucho en la gestión porque, ¿qué sucede? Ahora, de acuerdo a la nueva ley, cada distrito, de acuerdo a la cantidad de habitantes, puede tener un número determinado de farmacias. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que pasa en Lobos? En Lobos están todas diseminadas dentro del casco urbano. Uh-huh. Y una localidad como Empalme Lobos, que ya prácticamente está unida, ¿no?, a la ciudad propia de Lobos, no tenía farmacia. Un lugar donde se hicieron ahora, que ya se entregaron las 445 viviendas del Plan Federal, y que es un lugar que tomó vida precisamente con el ferrocarril. Es un empalme ferroviario, por eso se llama Empalme Lobos. Uh-huh. Y bueno, a pesar de que los ferrocarriles sufrieron lo que sufrieron, hay muchas familias que quedaron ya haciendo su vida en ese lugar. Claro. Y se fue desarrollando como una comunidad que debe tener hoy en día, y yo te diría cerca de los 10.000 habitantes. Ah, bueno. Y no tenía farmacia. Claro. Bueno, yo recuerdo mis épocas de estudiante, porque gracias al tren que venía de Merlo, yo estudiaba en Buenos Aires y me venía de Merlo hasta Lobos y de allí me iba hasta la ruta y me volvía dedo a Saladillo. Claro, y vos pasabas por Empalme, Lobos. Totalmente, ahí se abría el tren y seguía para 25 de mayo, me acuerdo. Exactamente. Ah, para 25, Mosconi, creo que terminaba en Mosconi el ramal ese. Sí, yo realmente no recuerdo, pero era para esa línea, ¿no? ¿Y cómo ha crecido? Porque no era tan... le estoy hablando hace más de 20 años, ¿no? ¿Cómo ha crecido el lugar? Impresionante. Seguro, seguro. Ahí había una fábrica muy importante que en sus comienzos se llamó Electromá y llegó a tener más de 500 trabajadores. Ah, gigante. Y hoy está abierta, pero no creo que alcancen a 70. Ahí está. Intendente, ¿y cómo está también otra de las cosas que uno ve, ¿no? Cuando entra a Lobos desde la ruta 205, desde cuando va desde acá, desde Saladillo, y baja, pasa por el puente, es la terminal. ¿Cómo ha cambiado la vida de Lobos el tráfico en la terminal? Sí, realmente, en primera instancia, nosotros lo que hicimos es organizar el tránsito de micros, combis, que afectaban en forma directa todo el desarrollo de la vida cotidiana en nuestra ciudad. Entonces nos propusimos llevar adelante este proyecto, que nos costó mucho trabajo, también dinero, pero bueno, es una obra con vista a más de 100 años. Claro, ¿no? Exactamente. Esto va a quedar durante todo este tiempo y va a ir cumpliendo esta función tan importante, que es brindar un lugar para todo aquel vecino, tanto de Lobos como de otras localidades, sí. De tener un lugar donde aguardar y una organización que permita precisamente darle un mejor dinamismo a todo lo que es el tránsito en nuestra ciudad. Seguro. Intendente, como siempre, queremos agradecerle este contacto. Seguramente vamos a estar charlando también de algunos otros temas más adelante y le agradecemos también la invitación para encontrarnos el 17 de abril allí para hacer el cierre con los Juegos Deportivos de la Cuenca del Salado con la Mississippi. Así que muchísimas gracias por este contacto. Pues van a ser muy bien recibidos y yo quiero desde acá mandar mis felicitaciones y agradecimiento a la vez a todos los deportistas de Saladillo que están compitiendo, que lo están haciendo muy bien, y a las autoridades encabezadas por el intendente Carlitos Gorosito, de quien soy muy amigo, hemos compartido muchas experiencias juntos, y bueno, mandarle un fuerte abrazo y a través de él a todo el pueblo de Saladillo. Muchísimas gracias, intendente. Hasta un próximo encuentro. Hasta siempre. Hasta luego. Chao. Chau, chau. La palabra del intendente de Lobos en la 106, el intendente Sobrero. Acordate, el 17 de abril, la Mississippi en el cierre de los Juegos Deportivos Cuenca del Salado. Impresionante. Segundos nada más, faltan para las 11 de la mañana. Nos vamos a la pausa y volvemos enseguida con el humor. Dale.